Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, nombre que está sobre todo nombre, Jesús, a su nombre se doble toda rodilla. En el cielo, en la tierra y debajo en los abismos, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús.